Amigos, vamos ya a nuestra siguiente entrevista aquí en 100.9 FM 940M, 8 de la mañana y 25 minutos. Desde el 21 hasta el 28 de octubre se desarrolla en la Casa de la Cultura la 12ª edición del Congreso Botánico, con la presencia de más de 800 expositores provenientes de Israel, Eslovaquia, Alemania, Italia, Holanda, Estados Unidos, Uruguay, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y 20 países más de América, Asia, África, Australia y Europa, cuyo objetivo es ofrecer intercambios científicos entre ponentes y audiencia, difundir investigaciones botánicas y ecológicas, entre otros temas más. Hablamos sobre este importante congreso, ya con nuestros invitados, está David Neal y también Mercedes Asanza. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias y también muchas gracias a toda la audiencia. Bienvenido, David. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, hoy en este evento que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana habrá un importante intercambio científico, todo lo que tiene que ver con el mundo de la botánica. Así que sé, en el caso suyo, David, que usted está realizando una investigación aquí en Ecuador y también en su similitud en cuanto a plantas con el vecino país Perú. Sí. Justamente hemos estado estudiando la flora y vegetación de la Cordillera del Cóndor en la frontera entre Ecuador y Perú durante más de 25 años, y esto también hemos realizado estudios similares en Perú con los colegas peruanos, y esto va a ser mi ponencia el miércoles en la mañana. ¿Qué es lo que debe conocer el país de esta vegetación? Bueno, primero hablamos del Congreso. El Congreso Latinoamericano de Botánica se realiza cada cuatro años en un país diferente latinoamericano. La vez pasada estaba en Brasil, ha sido en Perú, México, Colombia, República Dominicana, y esta semana por primera vez en Ecuador. Entonces reúne todos los botánicos de la profesión de Latinoamérica y sus colegas en otras regiones del mundo. Bueno, viene desarrollándose, ya este sería el 12º que se desarrolla aquí en Ecuador. Es el primero en Ecuador, el 12º de toda Latinoamérica, sí. Ya. ¿Cuáles han sido los avances que se ha tenido después de esta serie de eventos que se han venido desarrollando? Bueno, la ciencia de la botánica sigue adelante en el continente. Recién se produjo un mapa de todas las plantas de todas las Américas, Norte, Centro y Suramérica, y se sabe cuánto hay en cada país. Y Ecuador es el quinto de diversidad. Tenemos más de 17,000 plantas en Ecuador, y sigue Brasil, Colombia, Perú y México. Y Ecuador es el quinto, a pesar de que es un país relativamente pequeño, está muy rica en la flora. 17,000 plantas que existen en el Ecuador. ¿Qué tipo de plantas nomás comprende estas 17,000? Bueno, todo tipo de las plantas vasculares, incluyen los helechos, las plantas con flores, los gimnospermas, pero excluyendo las musgas y hongos y otras plantas, ¿no? Son realmente casi 18,000 en Ecuador actualmente. Cada año se descubre entre 100 y 150 nuevas especies en Ecuador. Es decir, que estas 17,000 quizás son diferentes a las de otros países. Algunas son compartidas con otros países, pero más o menos 6,000 especies en Ecuador son exclusivas del país. Bueno, vamos a dar también la palabra a Mercedes, si bien es cierto, ya adelantamos con David la 12ª evento que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este encuentro con varios especialistas, entendidos, conocedores de la botánica de Latinoamérica. Bueno, vamos a conocer cuáles serían esos detalles de este evento. Bueno, en el momento se está realizando toda la programación, tenemos conferencias magistrales, eventos paralelos, muchos simposios, reuniones gremiales de diferentes países y de la América Latina en general, y luego también tenemos los pósters y otras actividades también sociales para compartir con todos los latinoamericanos que nos acompañan en este magno evento. Estamos muy orgullosos de que esto, este 12º Congreso Latinoamericano de Botánica haya recaído en nuestro país, porque cada, al final de cada congreso también varios países concursan para ganar ese derecho o ese honor, porque es una votación democrática en ese momento. Para poderlo desarrollar. Sí, para poder el país ganador, ser elegido país ganador. Y después tenemos 4 años para planificar todo, y con las experiencias previas de los colegas de los diferentes países de Latinoamérica, pues entonces nos van sugiriendo, nos van apoyando para poder hacer en el país sede todas las actividades que incluye este evento. En este momento tenemos más de 1,000 participantes, y eso es muy importante también, de todos lados, y muchos, y hay traducción simultánea para las personas que no hablan español y para aquellos también que no hablan inglés. Tenemos el equipo necesario para ayudar a todas las participantes. Bueno, en este caso recayó este 12º Congreso Latinoamericano de Botánica aquí en nuestro país. Usted nos dice, tenemos 4 años para planificar. ¿Qué otras actividades ustedes realizarán con todas estas ponencias, el trabajo de los investigadores que presentarán en este evento? Bueno, todo es un proceso de muchas reuniones para poder delegar comisiones y poder tener todo listo para el día, digamos. Y nosotros, hay un comité científico que se encarga de receptar todos los resúmenes. Nosotros recibimos más de 1,300 resúmenes. Hay un grupo muy grande de personas muy colaboradoras, interesadas en apoyar, que se han pasado mucho tiempo para ver en mínimo detalle en lo posible de que estos resúmenes cumplan las normas de cómo debe estar el resumen, pero todas esas indicaciones previamente reciben vía internet. Está disponible en la página web. Entonces, este comité científico se encarga de que todo esté de acuerdo a las temáticas, y todo ese material se compila hasta tener las memorias listas para el evento. Esa es, por ejemplo, una de las cosas grandes que se ha hecho. Otra de las cosas es tener toda la parte financiera económica para que el participante tenga listo el momento que llega, tenga todo disponible y poder participar en todas las actividades, y además en las charlas que escoja, o las ponencias o los pósters, dependiendo de la especialidad o del interés, ya sea un profesional o un estudiante o una persona aficionada en las plantas. ¿Cómo se financian ustedes para poder desarrollar este evento? Hay muchos intentos. Por ejemplo, la Casa de la Cultura gentilmente ha donado todo, las salas y el Teatro Nacional, para todas las actividades que debemos desarrollar y los eventos paralelos. Eso es un reconocimiento, es algo muy importante, el hecho de que cuando vinimos el equipo a pedir la colaboración, siempre hubo la apertura, siempre hubo el deseo de apoyar. Y finalmente se ha demostrado el día de ayer en el acto inaugural, donde ha participado el presidente de la Casa de la Cultura en la mesa directiva, y con gran orgullo lo digo, como toda ecuatoriana que soy. Esto ha sido muy importante para nuestro país y para el grupo en sí, que estamos colaborando y apoyando, sobre todo a nuestra líder, la doctora Lina Freire Fierro, que es otra ecuatoriana, quien tomó el reto, la responsabilidad de hacer esto, y estamos ahí junto a ella. El presidente de la Casa de la Cultura también ha manifestado que, a la par del arte, la cultura, también la casa de esta institución abre sus puertas para poder realizar estos eventos que tienen mucho que ver con el cuidado de la naturaleza, con el cuidado de la Pachamama. Sí, es evidente que hay mucho interés de que todo lo que tiene que ver con la conservación. Usted sabe que el país Ecuador es uno de los países más diversos en el planeta, está en el puesto número 17, y de plantas también es, David lo acaba de decir, y yo le hablo por el grupo que trabajo en helechos. Somos uno de los países más diversos en América en helechos, tenemos más de 1,500 especies en este momento. Y entonces la Casa de la Cultura, que es un ente que no solo es la cultura en sí, sino también educación, es muy importante este acervo de conocimientos que tiene que ver con las plantas, para el apoyo que podremos brindar a todas las actividades académicas que tenga que ver con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted nos había mencionado que está a cargo del herbario amazónico. Sí, justamente soy una persona que me he preparado en el país y fuera del país para poder responsabilizarme acorde a todas las normas internacionales y acogiéndonos a la ley ecuatoriana para poder manejar una colección botánica, tanto de plantas vasculares como de no vasculares. Nosotros tenemos este herbario concretamente en el kilómetro 45 de la vía Puyotena, en la Amazonía ecuatoriana. En este momento tenemos más de 17,000 muestras botánicas allí, organizadas de acuerdo a normas internacionales, y están disponibles para todos los investigadores de todo el país y del mundo que necesitan revisar el material botánico. ¿Cómo se concentran estas plantas en este herbario? Bueno, primero es importante que cualquier proyecto que tiene alguien la idea o la luz de hacer algo, una investigación en plantas, ya sea para educación, bueno, para publicar, para presentar en un evento, es muy importante que conozca la ley del Ecuador. Hay que seguir lo de que dice la ley, y es importante que tenga su autorización científica, que o autorización para la colección, y en base a eso se desarrolla la investigación. Eso significa que previamente debe haber preparado un proyecto. Y con una vez que se tiene estas autorizaciones del Estado ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente, pues cualquier persona que hace investigación en el Ecuador procede a hacer sus investigaciones. Entonces van al campo, colectan las muestras, cortan, se lleva al campo, se rotula, se saca toda la información que está en el campo de la planta. Es como que la planta nos dice, oye, yo estoy aquí, yo soy una planta de 8 metros, mis ramas son así, mis colores son estos, yo tengo estos aromas. Y toda esa información propia de la planta, como que que es un individuo, nosotros tenemos que anotar. Entonces luego esa información se refleja en un espécimen para una colección de plantas. ¿Tienen que llevar una especie hasta...? Una muestra del árbol, luego se prensa, se seca, se deshidrata, luego se hace una etiqueta con toda esa información y luego se pega o se prepara sobre una cartulina especial para colecciones de herbario, de plantas. Y luego eso se organiza de acuerdo a un sistema de clasificación a nivel de familia, a nivel de género, porque las plantas tienen un nombre científico propio que es, se conoce como un nombre binomial, que esa es la forma de identificar o nombrar a una especie. ¿Cuál sería en sí el aporte, en este caso, del herbario amazónico para el país y para el mundo? Nosotros estamos presentando los diferentes proyectos que tenemos, entre esos uno de los proyectos, el que participa el doctor Neil, de la familia Araliacea, que se está desarrollando en el Ecuador, y sobre todo en zonas donde no han sido muy estudiadas o se conoce que hay nuevos registros o nuevas especies. De hecho, han encontrado varias especies nuevas en el año precedente. No me sé el número, David, tal vez me ayuda. Más o menos 15 especies nuevas este año. Entonces, esto es una contribución al país, a la institución, al Congreso, al mundo en general, a la humanidad. Y esos datos nos llevan a decir, es muy importante esta zona porque pasa esto. Y por tanto debemos tratar de conservar, proteger y conservar para la vida del país, de la sociedad, del mundo, de la humanidad y del planeta en sí. David, cada una de estas plantas, esos nuevos descubrimientos, ¿aportan tal vez en la cuestión salud? En algunos casos, sí. Quiero mencionar primero que Ecuador es uno de los 17 países megadiversos. Entonces, la diversidad de la flora es un importante patrimonio nacional del Ecuador. Sí, muchas plantas son conocidas por los grupos indígenas como medicinales, por ejemplo, y tienen información a ellos. Esto también hay proyectos de la etnobotánica que estudia pues los conocimientos tradicionales, y esto también se incorpora pues en los resultados de los trabajos que estamos realizando. Estos aportes, decíamos, en salud, y ahí, ¿cómo los trabajan ustedes para poder mostrar estas plantas, por ejemplo, a los entendidos en la medicina tradicional de que son pueden ser un aporte para la salud? Sí, por ejemplo, se conoce a nivel del Ecuador el famoso ishpingo, que es un tipo de canela nativa del Ecuador, endémica, solamente crece en Ecuador, y eso ha sido... Está utilizada mucho, por ejemplo, en las coladas moradas, etcétera, en los canelazos. Pero el mismo ispingo se está utilizando hoy en cosméticos, en los aceites que utiliza para los masajes. Entonces, esa es una importante contribución, por ejemplo, de una planta a la salud del Ecuador. Una de las plantas más importantes para la salud en Ecuador es la cascarilla, la cinchona, que es la planta que ayuda a curar el paludismo. Y esto fue el principal producto de exportación del Ecuador durante más de 200 años en el pasado. ¿Y existe bastante producción de estas plantas? En el caso de Ispingo, se está desarrollando proyectos de plantaciones de Ispingo para poder suplir el mercado, ¿no? Sí. Bueno, ahí está el Ispingo, que ya lo estamos utilizando ahora para la colada morada, que está muy delicioso. Bueno, ya estamos conociendo ahí las fortalezas. Si usted quiere conocer más detalles de esta actividad, pues mis amigos tienen que darse cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 21 al 28 de octubre, donde se está desarrollando el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Hay expertos que vienen de diferentes países que se darán cita para darnos a conocer todos esos procesos de investigación que han venido desarrollando, y que todos los interesados en la flora ecuatoriana, pues aquí está su espacio. Vamos a preguntarle a Mercedes a ver si es que podemos detallar de qué hora tienen que darse cita a los ecuatorianos y extranjeros que quieran conocer más sobre estas investigaciones que ustedes presentarán en este congreso. Bueno, realmente los eventos empiezan desde las 8 de la mañana, prácticamente hasta las 8 de la noche, y son múltiples. Hay conferencias magistrales, después, en este caso solo tenemos la conferencia magistral, pero cuando posterior a eso son las antes son las reuniones gremiales. Entonces cada persona interesada que está inscrita en el congreso pues puede asistir a cualquiera de estas reuniones, previamente tienen conocimiento, y luego tenemos las ponencias durante la mañana hasta el mediodía, y también depende de la ponencia y la sala, porque son 10 salas que a la vez están paralelamente haciendo las diferentes exposiciones de los diferentes conferencistas que han llegado al país a presentar sus avances de sus investigaciones sobre las plantas del mundo, de América Latina. Y luego tenemos un receso, y posteriormente nuevamente los eventos, las ponencias, los pósters. Es otro momento bonito de ir a conocer lo que hacen. La mayoría de veces son jóvenes que recién se inician en este mundo, en este ambiente. Es hermoso verlos cómo se emocionan contando sus experiencias, sus vivencias mientras hicieron la investigación. Entonces se siente uno que está ya más adelante, se siente orgulloso de ver a la juventud, a la gente nueva que quiere incursionar en lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros solo queremos es motivar a todas las personas, y especialmente a la gente de nuestro país, para que estudien, para que se dediquen a eso, y sobre todo se metan en ese mundo y puedan ayudar al país en sí, a educar a la gente para mejorar nuestro país o para conservar lo que aún tenemos. Mercedes, las personas que no han tenido la oportunidad de registrarse en la página, me imagino que el día de hoy pueden venir y hacerlo. Sí, pueden acercarse, hay un área de información general, y luego hay espacios donde una vez que se inscriben pues ya tienen su identificación, y también en el área donde es la parte de caja. Entonces, si está intentando participar pues en todo el congreso hay un costo, y si desea solo participar un día también hay un costo especial para ese tipo de personas que quieren participar para algo específico. ¿Toda la jornada cuánto tienen? Depende, si pagaron hasta el 31 de diciembre del 2017 pues fue un precio súper regalado, como $75 para estudiantes, y si te inscribías en la Asociación Botánica Ecuatoriana pues era $50, y si te inscribías en la Asociación Latinoamericana de Botánica pues era $100, y luego para el 31 de marzo era otro valor, y ahorita es el precio más alto. Entonces es mejor acercarse, conversar, y si tienes el dinero participa en todo. En todo, caso contrario pueden hacerlo en la conferencia que les interese. Sí. Vamos a concluir nosotros esta participación de nuestros invitados que nos están conversando sobre el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura. La inauguración fue el día de ayer. Hoy se realizan varias actividades hasta el 28 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. La invitación final, David, para el público, para que se dé cita y puedan conocer más detalles de estas investigaciones. Bueno, muchas gracias a todo Ecuador por la acogida, por la presencia y por el recibimiento de todos estos representantes de todo el mundo de la botánica. Muchas gracias a todos, y también a la Casa de la Cultura por ser la sede del evento. Bueno, yo quiero invitar a toda la gente, no importa si no es ecuatoriana, que está en el Ecuador y que son botánicos o aficionados a las plantas, ven, colabora, apóyanos, es muy importante tu presencia. Ecuador tiene el honor, el orgullo de ser por primera vez la sede. Hay científicos de todo el mundo, gente muy reconocida a nivel internacional. Es bonito, vale la pena asistir. Yo quiero, a nombre de mi universidad, la Universidad Estatal Amazónica, donde yo colaboro, soy responsable del Herbario Amazónico del Ecuador, ECUAMS, dar un enorme agradecimiento y un saludo especial de parte de las distinguidas autoridades de mi institución. Muchas gracias por todo y la invitación. Esta ha sido la participación de David Neal y de Mercedes Azanza, quienes son parte del 12º Congreso Latinoamericano de Botánica que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos ya para contarles algo más de lo que sucede en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.